Perfiles. La otra cara de la política. Imaginé pensar distinto la noche de hoy, que es el último programa del año. Sería más común, más normal, diría, leer lo que voy a leer a continuación en el final. Así como un deseo. Por ahí algunos pueden pensar que si lo leo al final, y no quiero asumir ese riesgo, tendría algún valor que puede ser definido de derrotista, de melancólico, de cierta carga psicológica que no termina deslumbrando la verdadera carga ideológica. Entonces, mejor al comienzo. Y algo al final. Dice así: porque siendo millones, hijos de padre y madre, levadura del siglo, miles de hijos del hijo, en el nombre del hombre, en el nombre del ancho profeta sumergido y roto en la insurgencia, en el galope herido, en la canoa frágil, dispuesta para huir chapoteando la noche. Porque aquí nos partieron el grito medio a medio para aullarnos el mismo carozo de la furia. Es que hemos vuelto y vamos empuñando los vientos. Sísmicos como un himno, corales como un trueno, separando la luz de las tinieblas, soltando el toro cósmico de la entraña del pueblo. Geografía que anda, rostro de muchos rostros, manos de hacer la vida y deshacer la muerte. Venimos dando tumbos como el lecho de un río, de la lluvia, del lento deshielo del silencio. Alud ahora, extensa, crecida del sollozo, ceniza reunida por las crepitaciones de la índole ígnea del volcán de la vida. A ocupar cada palmo de patria continente, las usinas de sangre, las calles malheridas, los fundos del horror donde cayó el abuelo sobre su último surco con las manos calientes aún por las semillas. El manzanar, las vides de ajena primavera, los cuarteles del odio, la ternura paloma del patio de la escuela, para ordenar cantando la claridad del siglo y la definitiva liberación de América. Todos a una, somos el útero del tiempo. Nuestras madres de barro han parido los héroes. Somos el subterráneo país del nacimiento, la memoria del canto, la multitud del beso. Un motín de guitarra sube por nuestra sangre empinando la copla fusil del hombre nuevo. Un torrente de Juanes derriba las compuertas donde el río del hombre se emposa muriendo. Un cauce de Marías viene como clamando y en sus polleras tórridas estalla la creciente. Ahí vamos trepidando el grito colectivo, la canción tumultuosa, la palabra con hueso. Somos ese estampido capitán del tumulto que ha preñado las mapas de temblores violentos, de modo que la historia no se cuente por héroes solos y descarnados como dioses terrestres. sino por el abono popular y multánime que subyace en la luz y la rebeldía del pueblo. Vamos manifestando la luz hacia adelante. País en asamblea, reunión de lo nuevo, célula creadora múltiple, detonando el alba, la vanguardia del hombre venidero. Al fin la mano unida, el paso muchedumbre, el movimiento unánime, el plenario del puño. Como un enardecido vendaval del martirio ha estallado en la historia la tempestad del pueblo. Esto es Perfiles, el último del año, y tenemos un programa para pensar y para pensarnos. Perfiles. Analizando el presente para decidir el futuro. Buenas noches, hoy me comprometo a leer algunos mails que envía un oyente que sigue el programa por internet. Me comprometo a hacerlo, definitivamente, porque es un gusto leerlos. Y corresponde por esta forma de seguir y fundamentalmente de escuchar. Tenía muchos temas para pensar el último programa, temas que hacen a lo político, a las nuevas composiciones, a las mayorías que ya no son mayoría, a las minorías que pueden entenderse como mayorías, a la palabra circunstancial, a la inseguridad, al pedido, al clamor, a la burocracia sindical y los mentirosos de siempre, a los que suelen llenar estadios y se olvidan de que el pasado es el pasado y no se puede borrar, aún llenando estadios. Pueden hacerlo, sí. Pueden hasta mofarse del público en general, digo, de todos, en esto de me gustaría tener un hotel en el sur, no sé si lo podemos conseguir a buen precio cuando lo tienen. Y vaya si consiguieron buenos precios en el sur para hacer pingües ganancias y negocios. Digamos, de esto trata el presente, el hoy. Y lo compartía con un compañero hoy diciéndole, en la década de los 90 la impunidad hacía que cualquiera pudiera decir cualquier cosa en cualquier momento. No aquello de sentirnos solidarios ante la injusticia que se cometa contra cualquiera en cualquier parte del mundo, siendo cualquiera, en una adaptación de una de las premisas máximas de Ernesto Che Guevara. Esto es cualquiera de cualquier cosa y acá es el todo vale. Pero en un análisis un poco más ajustado a lo que es el sentimiento y a lo que ha pasado en el último tiempo, pero viene pasando en esto de Armando Tejada Gómez y su sueño de el pueblo en asamblea, la muchedumbre, el paso, el devenir de los sucesos para darnos a todos y sentirnos todos parte de una transformación que nos transforma individualmente para después arribar a instancias colectivas de transformación, de superación. Comenzamos en su momento a hablar de la tierra y terminamos hablando del territorio, que es abarcativo, hace al arraigo, a la identidad, a los derechos, a las obligaciones también, claro. Y entonces, la propuesta para el día de hoy es escuchar a dos hombres. Uno es Juan Carlos Sanchete, está sentado aquí dentro del estudio, después a Cristian Maciel, que es un compañero de allí, Villanueva, pensando en el territorio. ¿Qué es la emergencia? Viste que nosotros hablamos casi fácilmente de la emergencia, pero hay que estar en el terreno, hay que embarrarse las patas, como dicen muchos, para entender siquiera, acercarnos a entender la emergencia. Porque cuando alguien ingresa a un terreno, y si se lo compra a otro por bajo precio, sabe en el fondo, lo entiende, que el riesgo existe. Que mañana aparezca la policía, porque Radrizzani ya lo dijo, no hay tierras fiscales en Moreno. Y no le creo a Radrizzani. Solamente estoy diciendo la autoridad, que es Radrizzani como juez de paz, no hay terrenos fiscales en Moreno, es que hay propietarios de las tierras, Entonces la segunda pregunta es, ¿quiénes son los propietarios de las tierras para que existan tantos propietarios? Si no, nos toman el pelo a todos. Y nosotros decimos, pues bien, si hay propietarios, queremos, si hay no hay terrenos fiscales, ¿quiénes son los propietarios? Porque desde el gobierno progresista, desde la derecha conservadora, desde los que nunca fueron progresistas pero hoy quieren serlo, de los conservadores que intentan ubicarse en el progresismo, en este pan y circo que nos quieren inculcar todos los días, yo les puedo referir que dirigentes reconocidísimos de Moreno han dicho, es un problema la llegada de compañeros, compañeras, por lo menos así los presento yo, de Bolivia, Paraguay, de Perú. Es como el crisol de razas la Argentina, no es el sueño de Sarmiento. Y más o menos es cuando llegan los argentinos, los venezolanos o los ecuatorianos a España, Italia. Claro que allá es el primer mundo. Y este es el mundo que tenemos. Entonces, en estos 15 minutos que tenemos para adelante, vamos a charlar con Juan Carlos Sanchetti y después hablaremos con Cristian Maciel, porque los dos, ¿sí?, tienen incidencia en Villanueva. Villanueva lo conozco porque lo he dicho por una cuestión excepcional y particular y que nunca expliqué qué es lo que pasó, ni me interesa explicarlo, en la medida que algunos sí lo tomaron al hecho como un suceso de inseguridad social de aquellos que no tienen nada, y quien fue víctima, si quieren, de ese hecho excepcional, quien les habla, jamás hizo referencia alguna ni escribió una sola línea de lo que sucedió aquel día en Villanueva. Lo puedo decir en este momento, de la manera que lo digo, para eliminar algunos fantasmas que se instalan por ahí sobre el desconocimiento de lo que es la emergencia. No conozco la emergencia, no la vivo. Pero solidariamente puedo sentirme acompañando a estas familias que Villanueva, San Brici, 25 de Mayo, Lomas de Casasco, y los que vengan, y los que vengan. Para mí el derecho a la vivienda es un derecho que debe estar garantizado y debe pelear y puja este derecho con el derecho a la propiedad que está garantizado en todas las leyes nacionales e internacionales, que es el sistema capitalista. Juan Carlos Sanchetti, gracias por estar aquí. Gracias a vos, Rubén. Bueno, lo primero que vamos a hacer, tenemos la carpeta ahí, para darle marco a la entrevista y además, porque está Cristian Maciel allí, vamos a escuchar lo que dijo Adrián Ángel. Adrián Ángel es el apoderado de las tierras en Villanueva. Yo lo conocí en el mes de mayo, a él, cuando la policía había desalojado el predio, y luego para el Día del Padre, de acuerdo a los relatos históricos, la policía se retira del lugar, entonces ingresan nuevamente las familias que están en emergencia, ¿sí? Y Adrián Ángel, el primer audio es este que lo compartimos, porque habla de la venta de las tierras que había hecho y que después se cae. Era una cooperativa de fruta y hortícola de la provincia de Buenos Aires. Dijo, hace una cooperativa de estas características, pero se cae porque se tomaron las tierras. Lo que me había dicho Ángel en aquel momento es que esas tierras ya estaban vendidas. Por eso se producía el desalojo. A ver, lo escuchamos. Sí, yo lo había vendido. En realidad fue una cosa muy, muy extraña lo que ocurrió, porque nosotros cerramos una operación con una cooperativa de vivienda. ¿De acá de Moreno, la cooperativa? No. La cooperativa de vivienda de frutos y horticultores de la provincia de Buenos Aires. Con esa gente nosotros habíamos cerrado una operación. Ahora, ellos presentan van a presentar un proyecto de prefactibilidad, que era lo que necesitamos para poder terminar, y a la semana el terreno es ocupado. Una vez que ellos presentan, nosotros tenían que darle, aprobarle, no era aprobar el proyecto tampoco, vio que se prepara una prefactibilidad de construcción, sí. Y en base a eso después se hace el proyecto realmente, ¿no? Así que esa negociación se cayó. ¿Cómo? Esa negociación se cayó. De hecho que el predio quedó tomado por eso mismo. Uh-huh. Se imagina que la gente no va a avanzar sobre algo que una promesa de desalojo. Usted sabe cómo se manejan estas cosas, el tiempo de la justicia no es el tiempo de uno, la justicia tiene sus tiempos y esto lleva tiempo, por supuesto. Para qué sirvió la nota con Adrián Ángel? Primero, para que él pudiese admitir que efectivamente tenía un acuerdo con el Espacio de Reconstrucción Popular Alejandro Almeida, cuyo líder y presidente, porque es una asociación, ¿verdad? Se está formando, sí. Se está formando la asociación, es Juan Carlos Sancheta. Segundo, para que pudiera explicar, porque es una nota que duró media hora, no vamos a poner toda la nota hoy, pero para explicar que él estaba comercializando no los terrenos que aparecían en los boletos que Juan Carlos Sancheta muestra en 25 de mayo, pero tampoco los terrenos están atrás de la Escuela 8, porque eso también lo dice en la nota. Algo que Juan Carlos Sancheta, cuando estuvo acá la vez anterior, dijo, son los terrenos que están al lado de la escuela. No, no son esos terrenos, de acuerdo a las expresiones de Ángel. ¿Cómo llega? Sí. No, que está bien como vos decís. No son los terrenos. Son, los terrenos que él nos cede en comodato son los que están al lado de la Escuela 8. Cuando yo te digo que son los que están al lado de la Escuela 8, son, en ese momento nosotros los planteamos para trasladar a los vecinos 25 de mayo. Claro, no, él menciona esto de que hay gente esperando en las adyacencias de la escuela número 8, esperando que Radicián y dé la orden. La pregunta es, vos, que has cuestionado severamente la acción de Radicián, hoy necesitas de Radicián para que comience a funcionar tu idea de la tierra, el trabajo con el gobierno nacional para que financie un programa y la construcción de vivienda a través de cooperativas. Primer punto. Yo lo sigo cuestionando a Radrizzani y cuestiono fundamentalmente la cobardía de Radrizzani en la última nota que vos le hiciste en el diario Para Usted. Fernando Ochoa, ¿no? Bueno, que sí. La nota del Para Usted. Lo cuestiono que totalmente. Fue acá, te digo, aclaro, porque la nota fue en este estudio. Radrizzani aceptó venir a este estudio. Está. O sea, la cobardía, la desfachatez, la mendacidad. No voy a... Yo tengo una forma de vivir completamente distinta a la de Radrizzani. Yo no le esquivo nunca el bulto. Y esto es así, da a entender tácitamente como que yo soy una de las personas que le vende terrenos a la gente paraguaya, boliviana y peruana. Y lo plantea desde el lugar de que yo había renunciado a la Secretaría de Derechos Humanos de la CTA. Él plantea claramente que una persona de Derechos Humanos había renunciado. Sí, y en esa nota se le pregunta insistentemente quién es, no para caer en... No. A ver, cuatro patas, sí, como digo, una cola, dice, miau, es un gato. Ahora, nosotros tampoco vamos a caer en decir, ¿es Sancheta, doctor Radrizzani? Porque acá se determina la veracidad en cuanto a elementos. Vos sabés que la Argentina, si no tenés elementos, no hables. Eso es el no te metas, y sabés que, bueno, en lo personal... Por eso mismo, antes de que puedo hablar aún sin elementos, puedo hablar a partir de lo que me puede decir la gente que vive con miedo, atemorizada, estafada. Tal cual. Por eso mismo, y esto, vos sabés, si hay algo que yo no soy, es obsecuente. Lo estábamos hablando con el compañero operador. Y yo creo que vos lo sabés. A pesar de las diferencias ideológicas y metodológicas que tenemos, vos sabés que yo a vos te respeto. En base a ese respeto, en el mismo momento que vi la nota, yo te mandé un mensaje. Sí. Agradeciéndote desde las diferencias. ¿Por qué? Porque nosotros ya preparamos la presentación judicial, porque Radrizzani lo que está haciendo es incumplimiento de funciones públicas. Él es juez. Ahora, ¿vos necesitás de la orden de Radrizzani? No. Eso te lo quiero explicar. Más allá de que la explicación... No, Ángel, y vos... Esto sí. Vamos a ser muy claros y muy concretos. Bueno, vos dijiste antes del Día del Padre. Cuando se produce el primer desalojo de ese barrio... Sí. Nosotros teníamos una reunión en el Ministerio de Desarrollo Social, ¿sí? Fuimos a esa reunión del Ministerio de Desarrollo Social, donde estuvo presente Cristian Maciel. En esa reunión nos pidieron que no tomemos la tierra y que organicemos algo para tratar de ir a la compra de la tierra, ¿sí? Nosotros nos fuimos de ahí con esa postura, ¿sí? El día anterior al Día del Padre, o el mismo Día del Padre, Maciel me llama y me plantea que van a tomar la tierra. Nosotros planteamos que no era lo que estaba discutido, que no era lo que estaba acordado, que nosotros no íbamos a bancar eso, porque estábamos ya en conversaciones con el dueño para comprar la tierra. A partir de ese momento los caminos se bifurcan con Maciel, completamente. Nosotros fuimos al barrio a proponerle a todos que firmaran el proyecto de la compra de la tierra en forma comunitaria. Claro, esto que lo charlamos la otra vez, ¿cuál? Y que vos me lo admitiste, sí. Es compulsivo, me dijiste, sí, entonces, si es algo compulsivo, uh-huh, es probable que la gente diga no. Bueno, pero también acá tenemos que ser muy claros, Rubén, también tenemos que ser muy claros. Hay mucha gente, sí, y hay mucha gente, sí, Rubén, sí, que no dijo no. Hay muchísima gente. Y hay gente que dijo que sí. Y hay gente que dijo que sí, y hay gente que dijo que no. Y hay gente que está con miedo, como bien vos lo decís, porque hay un montón de cosas extrañas ahí que se dicen, y que yo no voy a hacer eco, como hacen muchos, de hablar sin tener la prueba suficiente, porque si la tuviera ya hubiera ido yo a la justicia. Claro, ¿sí? Acá hay un aspecto que se va a establecer en la charla. Lo primero que me dice Ángel es, yo no soy el propietario. Uh-huh, tal cual, exacto. Entonces yo le dije, es cierto, porque nunca Adrián Ángel se presentó como propietario, sino como apoderado. Tal cual. Sí, la propietaria de eso es una mujer San Giacomo. que lo crió, es decir, uh-huh. Ángel se crió con esta mujer que vive en Salta, creo, en el norte. Sí, en Salta, sí. ¿Sí? Primera cuestión, lo que circuló, pero no circuló en Villanueva. Uh-huh. Lo que se dice es que hay un propietario de Villanueva, no 10 apoderados, es que hay un propietario. Entonces, vos te imaginás, porque sos un hombre que se define en el campo popular, en esto de, che, me llegó la información de que este señor Ángel no es el dueño, correcto, es un apoderado, pero me están diciendo que hay un dueño, y me están diciendo además que son tierras fiscales, y además me están diciendo que acá se armó una tosquera y que nadie le importó un carajo lo que se iba armando. Esto es lo que hay. Cuando yo planteaba lo del territorio... Pero es verdad, Rubén, lo que vos estás diciendo. Ahora no digamos, si a todas esas... No, claro. pero son cosas que se dicen. Y a todas esas versiones, ¿nosotros qué hicimos? Nos mostraron los papeles, investigamos los papeles, y los papeles están bien. ¿Por qué nosotros vamos...? ¿De qué manera investigaron los papeles? Porque nosotros pedimos un certificado de dominio en La Plata. ¿Cómo tenés que hacerlo? Pedí la certificado forma, de dominio. El certificado de dominio y el certificado de dominio, el poder firmado por la titular, que la titular está acá en Buenos Aires. San Giacomo está acá en Buenos Aires. Ajá. En este momento. ¿Sí? Y bueno. Y vino a firmar. Sí, sí, sí. Ah, le hizo un poder nuevo en el mes de septiembre, Ángel. Esa es la realidad. Entonces, digamos, nosotros qué dijimos, bueno, avancemos en tratar de comprar la tierra todos juntos. Y fuimos a proponerlo. Te vuelvo a decir, nosotros no vamos a entrar en la discusión pelotuda, si se quiere, entre diferentes actores del campo popular. Porque yo, con todas las diferencias que tengo con Maciel, es un tipo que está construyendo. Y lo respetamos. No es así, por ejemplo, a otra persona que está ahí en el mismo barrio de Villanueva, que dicho sea de paso, nos robó una de las carpas que habíamos puesto en la plaza, en su momento, enfrente de la municipalidad. Uh-huh. ¿Sí? Pero, ¿qué te quiero decir? Nosotros fuimos con la propuesta que nosotros teníamos. ¿Por qué nosotros fuimos ahí? Porque nos fueron a buscar los vecinos. Y nosotros desde la Secretaría de Derecho Humano le pedimos al tipo tiempo para que no desaloje para organizar la compra de la tierra. ¿Los vecinos de Villanueva te fueron a buscar? Sí, muchos vecinos de ahí nos fueron a buscar, sí, sí. ¿Y sí. vos te contactás con Ángel y todo lo que conocés? No, nos contactamos con Ángel cuando vamos a la comisaría, y te lo dije acá. Sí, nosotros sí. Le planteamos a él que no desaloje. Y es más, se lo hacemos desde en el momento que él quería hacer el desalojo. Claro, es lo que dice, porque claro, esto es... Lo que dice Ángel es, yo negocio sin personas adentro. La pregunta que le dice Ángel, a ver... Adrián Ángel, si se firmó un acuerdo que lo admite, lo reconoce, explica que hubo muchos bosquejos, sí. que en la búsqueda de encontrar lo mejor es respetar lo legal, uh-huh. ¿sí? Esto salió al aire, por eso lo estoy comentando, y si hubiera salido al aire no estaría diciendo cosas o expresiones que Ángel no haya vertido en este programa, uh-huh. en esta radio, quiero decir. Y él dice, yo no negocio con personas adentro. Entonces le pregunté, ¿cómo van a hacer para materializar el convenio? Necesitamos que el juez de paz libre la orden, que además vos también me lo dijiste a mí, esos terrenos van a ser desalojados. Sí. ¿Sí? Cuando estábamos a 25 de mayo. Sí. ¿Te acordás? Sí, sí, sí, no te voy a negar nada. No, pero además, pero aparte de es esto, lo que Ángel claro, dice, pero aparte yo estoy haciendo una un cosa, negocio, dice claro, Ángel. Pero seguro que está haciendo negocio, pero si es el no propietario. Tengo la menor duda, pero claro. él es el propietario de la tierra, o él es el apoderado. Es el apoderado. El apoderado. Es el apoderado de la tierra. Se están firmando los boletos de compra y venta en la escribanía, se está haciendo todos los pasos legales que se tienen que hacer y que nos pidieron los papeles que nos pidieron a nosotros, ¿sí? Ahora bien, nosotros lo que hicimos fue, como hicimos todas las veces, le pedimos a la Municipalidad de Moreno que relocalice a las familias o que se haga cargo de las familias que no están en el proyecto con nosotros. Y eso está puesto en mesa de entrada, así como en el Consejo Deliberante. Ustedes piden que la Municipalidad saque a las personas que no están... Las que no están dentro del espacio. A ver, Rubén, porque... a ver, seamos bien claros. Hay una orden de desalojo. Hay una orden de desalojo. El laburo que nosotros estamos haciendo... No lo tendríamos que hacer nosotros. No somos nosotros los que tenemos que pedir que la municipalidad acompañe a esa familia. Vos también, recién lo dijiste, Vos también tenés un proyecto político. Pero seguro, pero Rubén, todos tenemos un proyecto político. No, todos, vos, yo no tengo un proyecto político. Todos tenemos claro, pero un proyecto político. Todos los actores claro que vos estás, que estás planteando en Villanueva tenemos un proyecto político. Cada uno responde a una estructura política. Claro. Ahora bien, pero no es lo mismo. Yo soy un militante de un proyecto político. Pero no es la responsabilidad del Estado nuestra. No es la responsabilidad nuestra la del Estado. La del Estado es, la, es el que tiene que estar presente. Y si va a haber un desalojo, nosotros lo que le pedimos a la municipalidad, que no desaloje, como hicimos todas las veces, pero que sí reubique a las familias claro, que no quieren... A ver, pero claro, es el trabajo que hace la municipalidad. Creo que la municipalidad encontró en vos una persona extraordinaria. Te lo dije la otra vez. Pero claro, la municipalidad no interviene. Apareces vos desde el espacio y decís, vengan conmigo, pueden tener no solamente una casa, ser integrante de la cooperativa. Es casi mágico. Pero no es mágico, es un laburo de construcción política. Está bien, bueno, hasta acá ¿sí? vos sabés que para lograr lo que pretendés, lo hemos charlado, no es lo mismo Jujuy que la provincia de Buenos Aires, y además todavía estás buscando que te acompañe la municipalidad. Pero yo no quiero entrar en eso porque sería una discusión claramente política de modelos de construcción. Uh-huh. No buscamos que nos acompañe la municipalidad. Lo que tiene que hacer el intendente de Moreno es establecer la demanda de las viviendas. Pero ¿por claro, qué? Pero Juan Carlos, desalojaron antes de ayer a una familia de acá en Moreno Sur con 5 menores, una menor discapacitada, y no hubo relocalización. Bueno, Rubén, pero es lo que nosotros estamos planteando. Nosotros queremos que haya relocalización de la familia, no queremos desalojo. Lo planteamos en San Carlos cuando conseguimos las 46 viviendas. Claro. Las primeras 46 viviendas de San Carlos. Cuando se produce el desalojo acá en Malaber, sí. Que ustedes vienen a la municipalidad, sí. No hubo relocalización, es decir, uh-huh. definitivamente bueno, ustedes bueno, pedían pero, algo... Pará la... también, Rubén, también tenemos que ser claros, ahí jugaron un montón de punteros pero, políticos que dividieron a toda la familia. Pero, a ver, si lo que se propone es la división, Juan Carlos, acá lo que se propone es la división. Nosotros no proponemos la división, nosotros proponemos juntarnos y trabajar en conjunto, lo fuimos a plantear al barrio. Si cada uno tiene proyectos políticos que son compulsivos, es una división. Pero Rubén, es una organización, nosotros fuimos con nuestra propuesta a la organización. Nosotros no tenemos otra herramienta, es la herramienta que tenemos y la herramienta que vamos a claro, jugar. Yo lo que le preguntaba a Ángel es, bueno, si mañana Cristian Macielo cualquiera sí. le dice, yo tengo interés en comprar la tierra. Uh-huh. Ah, no. ¿Y por qué no? Si es un negocio. Claro, cada uno decide con quién hacer negocio. Uh-huh. Sin dudable. Puede decir, no, yo con Rubén Bustamante no voy a hacer negocio porque no me gusta, uh-huh. porque habla de manera poco clara, no lo sé. Pero eso lo tienen que aclarar ellos dos, y ellos dos saben lo que pasó. Pero en el tema de Maciel y Ángel, ahí hubo toda una serie de negociaciones que no se acordaron, y bueno, es una respuesta que tienen que dar ellos. Nosotros lo que estamos planteando, nosotros fuimos con nuestra propuesta, trabajamos nuestra propuesta, cuando vamos ahí era para frenar un desalojo, no teníamos otra herramienta para frenar el desalojo que ese, porque te lo vuelvo a repetir, cada vez que se hizo alguna toma de tierra, si uno la hace consciente de lo que hace y no lleva a los compañeros a una derrota, vos tenés que cubrir un montón de espacios. Uno de los espacios que tenés que hacer es ir a la policía, hacer una exposición civil, diciendo que esas tierras no tienen ninguna construcción. La policía que es... Es una herramienta del sistema, estamos totalmente sí, por de acuerdo. Supuesto. Estamos totalmente de acuerdo. No es que yo estoy totalmente de acuerdo. La policía hace uso y gala de la fuerza. Pero seguro que sí, Rubén. Entonces, vos vas a la policía. Qué bueno que podés ir a la policía para hacer una Pero porque son tus derechos. A ver, nosotros sufrimos, sí, Rubén. Uno, pero... Nosotros, yo sufrí un desalojo, Rubén. Yo sé lo que es un desalojo. Yo sé lo que tenés 10 canas enfrente tuyo o 10 patrullas enfrente tuyo bateándote la puerta. Entonces, nosotros teníamos una herramienta y la usamos. Esa es la herramienta. Y fuimos y lo planteamos. Sí. Fuimos y lo planteamos. No tienen para pagar la tierra. Bueno, compañeros, metámonos en las cooperativas. Firmemos todo y no van a poder tocar a nadie. Bueno, esa fue la propuesta. Está bien, esa es la propuesta. Me esquivás la pregunta. ¿Cuál? ¿Necesitas de Radizani que firme la orden de desalojo? Yo no. El dueño es el que necesita. Ah, pero no, perdón. No, yo no. No, el dueño y vos porque vos... A ver. A ver, Rubén. Estos son A ver. Hay una. Te vuelvo a repetir. ¿Quién hay firma, una orden? ¿Quién hay firma una orden? Por eso. Sí. ¿Quién firma la orden de desalojo? ¿Radrizani? Sí. Sí. Si Radrizani no firma la orden de desalojo... Sí. Tiene que haber relocalización de la familia. Si no hay relocalización de la familia, ¿entra en vigencia el convenio? Eso ya es un problema del dueño. No. El dueño dijo, una vez que sean desalojadas las familias que están en el predio... Sí. Podrán ingresar todas aquellas que paguen la primera cuota de 300 pesos. Exactamente. Clarísimo. Exactamente. No el dueño, el apoderado. El apoderado, exactamente. Así es. Por eso, se Así requiere es. De que Radizani firme. Ahora, dame vos, sí. Se requiere que Radizani firme. Sí, no hay dudas. Se requiere que Radizani firme. ¿Nosotros necesitamos que Radizani firme? No. Nosotros seguimos adelante con nuestra propuesta de laburo y la estamos llevando adelante. tenemos un espacio cedido en comodato, nosotros no vamos a entrar en conflicto con los demás vecinos del barrio. Si le planteamos que las puertas están abiertas para ingresar al proyecto que nosotros llevamos adelante. ¿Ahí donde están ustedes? ¿Es también de Ángel como apoderado? No, de Graña. ¿De quién? De Grasa. ¿Y cómo hacen para...? Porque nosotros hablamos también con Grasa. Ah, fíjate que el comodato, ahora me está diciendo el comodato, que en su momento lo dijiste acá y allá en 25, no es con Ángel. Sí, porque Ángel también, Ángel es el apoderado, no es el dueño de esa parte. Ángel también es el apoderado de Grasa. Bueno, pues que yo para mí siempre el apoderado es Ángel. Entonces, cuando vos dijiste el 25 de mayo y acá, que ibas a un comodato con Ángel, resulta que esa tierra donde están hoy no son terrenos de Ángel. Sí, son de Ángel, tiene firmado el poder. Pero tiene firmado el poder, Rubén, que no sea el dueño. ¿El poder de quién? De Grasa. De Grasa, que es otro dueño. Que es el dueño de la otra parte, porque son distintas hectáreas. Por eso te digo, hay que averiguar todo como es. A nosotros nos llevó todo un laburo saber de quién es de qué parte es cada... ¿Cuántos dueños tiene? Ya que averiguaron, ¿cuántos dueños tiene Villanueva? Y está Grasa, ¿la parte esa? Villanueva, supongo que averiguar. Nosotros averiguamos donde nosotros vamos a hacer nuestro proyecto. Pero vos podés averiguar todo y decir, es tan grande, es tan vasto el 200 mangos nos salía cada informe de dominio, Rubén, y lo pusimos desde nosotros. No vamos a pedir informe de dominio para todos lados. Pedimos donde nosotros vamos a hacer laburo y donde a nosotros nos fueron a buscar en ese momento los vecinos. Yo te vuelvo a repetir la secuencia. Nos fueron a buscar, lo llevamos a Maciela, que fuera al Ministerio de Desarrollo Social con nosotros. No le cerró, bien mal, no le cerró la... Él siguió con su proceso adelante. Se fue a hablar con la gente ahí, se le planteó a la gente ahí cuál era el proyecto que nosotros llevábamos adelante. Y ahora yo te pregunto a vos, ¿qué otra solución? Nosotros no tenemos otra solución. No tenemos espalda para otra solución. Esta es la solución. Lo planteamos clarito. Compremos la tierra, entren en las cooperativas, autoconstrucción de vivienda, los compañeros tienen trabajo y tienen la posibilidad de hacerse su casa, un polideportivo para los pibes. Esa fue nuestra propuesta. No, pero por eso es un proyecto... Que se está llevando adelante. Políticamente cerrará. Para otros no cierra. Pero está perfecto. ¿Listo? Cada uno, pero bueno, como vos decís a mí, cada uno tiene que asumir los costos. Nosotros no vamos a llevar a un compañero para que lo desalojen. No vamos a llevar a un compañero a hacer una toma para que lo desalojen. Tienen que ver, sabés que son momentos, porque cuando marco la referencia de 25 de mayo es porque pude hacerte una nota y ¿cuál era la idea que tenías? Me dijiste, ir a tomar... era ir a tomar un terreno. Bueno, pará. Esa era la idea que tenía. Yo no te estoy marcando 25 de mayo. Estoy diciendo, ante una situación de este tipo, es más, yo me hago cargo si me hacen una causa. Hay muchos que son capaces de hacerse cargo porque lo que está sucediendo en Moreno es un desconocimiento de derechos humanos básicos que no hacen al negocio, sino a la concepción política que debe primar. En estas situaciones se logra lo que vos lograste con el apoderado de decir, este es el convenio. Sí. Y lo aclaramos, y te quería preguntar, no hay anticipo, ¿no? El anticipo, lo que se hizo de anticipo ya lo pagó la organización. ¿Y cuál es el anticipo? No, ya está, ya la gente no tiene que pagar ningún anticipo, eso ya está. Ya fue. Eso no, es la cuota, la primera cuota. La primera cuota. Sí. Pero vos decías un anticipo de 300 pesos. Era 300 pesos. 24 cuotas a 300 pesos, la primera cuota y 23 cuotas a 300 pesos. Sí, acá lo que dice Ángel son 24 cuotas de 300 pesos. 300 pesos que todavía no han pagado. Tal cual. No han pagado. Tal cual. No aparece en el contrato que está en una escribanía este anticipo. Tal cual. No hay anticipo. No, 24 cuotas de 300 pesos. ¿Y el rol de ustedes cuál es? Porque yo se lo pregunté a... Sí. ¿Cómo es esto de que el espacio de reconstrucción popular Alejandro Almeida cobra? Digo, está bien. Yo digo, ¿tiene que tener un porcentaje? No, por favor, ¿cómo va a tener un porcentaje si al precio que estoy vendiendo la tierra, irrisorio, porque no podés comprar una tierra a 7.200 pesos en dos años? Quiero decir que en dos años Ángel, como apoderado, va a ser 1.080.000 pesos. ¿Por qué fracción? Porque él dice, yo vendo una fracción. Una fracción, porque nosotros lo que estamos haciendo es un proyecto comunitario. Cada 150 familias están comprando 3 manzanas. Porque en cada manzana van a entrar 50 viviendas. Cada manzana 50 viviendas. Tienen que ser 150 familias. Son 150 familias ya fueron a firmar las 150 familias. Ángel lo que me dijo la semana pasada que había 80. Claro, por eso sí, 80. Pero ya fueron, las 150... 80 y del terreno que él llega a un acuerdo de partes con vos, dice, hay 70 que no han firmado y algunos no van a firmar. Por eso le pregunté, a ver, explíqueme. ¿Cómo es la historia el día que se firma la orden de desalojo? ¿Tienen que salir todos e ingresar los que están dentro del espacio de Reconstrucción Popular de Alejandro Almeida, con lo cual yo, sí, es compulsivo. Uh-huh. Esta, bueno, es la forma. ¿Nosotros qué planteamos? Por eso conseguimos el otro pedazo de tierra, para que todos los compañeros puedan trasladarse al lugar que conseguimos y desde ahí organizarse. Es la... Nosotros no tenemos otra herramienta, Rubén. ¿Y podés estar de acuerdo o no, pero no tenemos otra herramienta. Y nosotros sabemos lo que es un desalojo. Y se han sufrido miles de desalojos y hemos estado cagándonos a palo con la policía un montón de veces. Nos han puesto un revólver en el juzgado de paz, en la misma oficina de Cabré, porque frenamos un desalojo. Entonces nosotros sabemos cómo es todo ese proceso. No tenemos otra herramienta. Nosotros no tenemos otra herramienta. No tenemos manera de tener otra herramienta. Nosotros lo que planteamos es, frenemos el desalojo porque la gente te va a comprar la tierra. Ese fue el planteo. Claro, pero por eso es lo que... Me acuerdo el día que hablé con Maciel, que ahora va a ingresar al estudio cuando termine de charlar contigo. Me acuerdo que ese día hablé con Cristian y todos quieren comprar la tierra. Y está bien que todos quieran comprar la tierra porque efectivamente, si no tienen trabajo, la sola vocación de decir yo quiero pagar la tierra está bueno, sí. Es lo bueno. Que hace la diferencia de quienes tienen dignidad de aquellos que ostentan riqueza y se cagan, perdóname, todo el tiempo, pero no, en seguro, los pobres. Y además gerencian la pobreza todo el tiempo. Por lo tanto, claro, que hay de todo. Hay quienes pueden, hay quienes nos pueden. ¿Cuál es el rol de nosotros? El rol de nosotros, vos me preguntaste hace un ratito, el rol de nosotros es organizar a los compañeros que no pueden... Ustedes van a cobrar. Ustedes tienen que cobrar a cada... A los que están... A cada familia. Claro, no, porque, no, claro, una vez que ingresen, una vez que... No, pará. A ver. Los compañeros iniciaron la compra de la tierra, ¿sí? Todavía no han comprado nada. Lo que me dice Ángel todavía... Fueron a firmar el boleto de compra y venta como corresponde a la escribanía. ¿Sí? Los compañeros que no tienen trabajo... Tienen que ingresar a las cooperativas para empezar a pagar. Ese fue el acuerdo que nosotros hicimos con Ángel. Por eso nosotros cuando fuimos al barrio le planteamos, muchachos, firmen todo, vamos a traccionar todo junto para que todos ingresen a las cooperativas y todos puedan comprar la tierra. Por eso, hasta acá, yo reitero, no sé si tenemos, por ahí está Cintia Medina, nos puede dar una mano. Hay una parte de la nota, le hice la semana pasada con Ángel. Dice, nadie pagó nada todavía. ¿No? Nadie pagó nada. Por lo tanto, no hay nada en vigencia, porque Ángel lo que dice, yo no puedo iniciar nada, y por eso la primera pregunta que le hago a Ángel es, ¿qué sucedió con lo que usted me dijo a mí que esto estaba vendido? No se puede, la verdad, se cayó la operación porque los terrenos fueron ocupados. Uh-huh. De la misma manera, Ángel dice, yo no puedo decir que está cerrado esto porque los terrenos siguen ocupados. ¿Tal cual? Es clarito. Tal cual, bueno, pero ese es un tema. Por eso, ese es un tema. Ahora, yo te vuelvo a repetir, ¿cómo sigue todo esto? Nosotros sabemos que el desalojo se va a hacer, Rubén. No hay otra salida, el desalojo ustedes yo no lo van a hacer. Presionar para que se haga el desalojo. No, ni en pedo. No, ni en pedo. Nosotros no podemos presionar. A ver... Te lo vuelvo a repetir, ¿qué vamos nosotros a pedirle al juez que desaloje a la es gente? Es una obligación ¿no? preguntártelo. No, no, nosotros no tenemos por qué. Es más, nosotros cuando fuimos y le planteamos, es muy probable que el día que se produzca el desalojo, nosotros estemos acá acompañándolo por más que nos hayan recagado a puteado como han hecho, o como han inventado. No, puede estar el día del desalojo para decir, ellos no, porque la verdad ya no, han planeado. No, porque la gente que esté con nosotros se va a trasladar al otro predio. Te lo vuelvo a repetir. El predio está todo cerca, no es importa. Que se nosotros que a... tenemos una parte que tenemos los papeles que están en comodato. Ahí se van a trasladar los compañeros que estén con nosotros. Ese es el planteo. El propietario es Grasa. Grasa. Daniel Grasa. Daniel Grasa. Bueno, no sé si lo encontramos, pero es esto. Ángel, lo que ratifica es, hasta que no se haga el desalojo, no hay acuerdo. Pero, esto, a ver, Rubén, no, están firmando los boletos. Están los papeles, está en la escribanía. Es más, admite que es un listado que presenta el espacio de Sancheta. Exactamente. ¿Sí? Entonces, en ese listado de Sancheta tienen que ir las personas. Vende una fracción. Exactamente. Después, ¿cómo se divide eso? Dijo, es un problema de la organización. Tal cual, eso también es verdad. Y además se explica algo que había surgido de los dos boletos de opción de compra, que me mostraste vos, y compra-venta. Dice, empezamos a buscar lo legal, porque en realidad, si se producía eso, si mañana Sancheta se iba, ¿a quién le reclamaba yo? Uh-huh. Era tan elemental, por eso yo te dije que era frágil de papeles el día que te hice la nota acá. Eran papeles frágiles. Indudablemente. Ahora lo que dice, va la gente, firma tal cual en la escribanía, pero hasta que no se haga el desalojo, no hay nada. Tal cual. Yo no puedo vender algo que está siendo ocupado. Nosotros no queremos que haya desalojo. Nosotros lo que planteamos es abrir un marco de discusión con los demás compañeros de que están ahí y buscar un acuerdo para ir todos juntos a eso para que no se produzca el desalojo. ¿Cómo? Dos preguntas finales, sí. Porque después viene Cristian para charlar con nosotros. ¿De qué manera vos le decías a la gente que lo que propones no es compulsivo, que tiene que ver con algo seductor. A ver, Rubén, nos fueron a buscar a nosotros. Está bien, nosotros, algunos. Sí, algunos. Por eso. Algunos. Vos para llegar a 150, no fueron 150 a buscarte. Fueron Rubén, algunos. A ver, Rubén, nosotros estamos participando, sí, o hemos participado de la Secretaría de Derecho Humano de la CTA en más de 60, 70 desalojos. Muchas de esas familias que quedaron dando vuelta, nosotros nunca lo dijimos, nosotros las reubicamos. De una u otra manera. ¿Las reubicaron? Nosotros conseguimos lugares para que ellos estén momentáneamente mientras íbamos. ¿A través de la municipalidad? No, a través de la municipalidad no. No. Nosotros, a través de un laburo que hizo la organización, a través de conectarse con un montón de gente. Vos lo has visto, vos has cubierto gente que estaba en la calle y le hemos dado lugar nosotros para que vivan con nosotros. Sí, tengo el caso de dos pibas que vivían. Sí, que vivían con nosotros. Perdón, no vivían. Estaban debajo de un puente. Tal cual. Perdón. Tal cual. Bueno, por eso, nosotros hemos reubicado de un montón de maneras. Como a 12, 14 pibes que viven con nosotros, que nosotros le damos contención. Ahora quedan algunos. Nosotros lo fuimos reubicando. Nunca lo planteamos desde otro lugar. Pero además, puedo decir, el M29 hace lo mismo en Moreno Sur. Todas las organizaciones. Bueno, en todos lados. Bueno, pero ¿qué te quiero decir con esto? Nosotros fuimos haciendo todo un laburo. Hay muchas familias que estaban en situación de calle, que estaban anotadas en los planes de vivienda y que nunca tuvieron respuesta, que encararon con nosotros este proyecto. Fueron compañeros a Jujuy a hacer la experiencia con la Tupac Amaru, fueron a aprender a hacer las viviendas, fueron a hacer todo el proceso. ¿Sí? Y nosotros estamos en ese trabajo. Nosotros entendemos que es la única posibilidad que nosotros tenemos. Entrás a la municipalidad, dos preguntas, porque yo no me pregunto. Entrás a la municipalidad las veces que querés. Sí. Hablas con Arregui las veces que querés. Cuando me contesta el teléfono. Seguís teniendo muy buena relación con el intendente. No es Andrés Arregui, es el intendente. Institucionalmente lo es. A ver, ¿cuál es el respeto? Yo te lo planteé todas las veces. El respeto que es con Andrés. Vos sabés que no cualquiera entra todas las veces a la municipalidad, porque vos estuviste en la otra vereda. Vos sabés que no cualquiera entra todas las veces. Acá hay un error que hay que. Yo sigo parado en la vereda que estuve siempre. Nosotros no somos parte del proyecto político local en Moreno. No somos parte de eso. Porque no somos parte. Nosotros tenemos una posición con respecto. No participabas cuando nos conocimos hace años, no participabas de actos públicos con el intendente, que era Regui, ni con Güez, Juan Carlos. Y no seguimos participando. Participamos la vez que el tipo nos pidió disculpas públicamente por lo que había pasado con los documentos. Has hecho manifestaciones claras, ¿sí?, de acompañamiento al intendente Regui como amigo. Yo a Regui siempre lo respeté. ¿Por qué lo respeto? Porque yo soy un tipo de código. El tipo, cuando todo el soretaje salió a pegarnos por el tema de los documentos, ¿sí? Y se aclaró cómo era la situación y qué era el laburo que nosotros habíamos hecho, él nos pidió disculpas públicamente. Desde ese lugar, nosotros a Regui lo respetamos, porque tuvo la valentía de pedirnos disculpas públicamente. De ahí, cuando nosotros tenemos una diferencia, se lo planteamos. ¿Por qué no se lo podemos plantear? Si nosotros lo que necesitamos es articular con el Estado. Nosotros queremos que el Estado dé los recursos para que los compañeros tengan. Pero plantean todas las organizaciones. Lo que pasa es que el Estado articula con quien quiere. Y generalmente. Pero eso escapa a mí. No, ya sé que escapa a vos. El Estado va a articular con aquellos que son afines al Estado. Esta es la verdad. Punto. Va a pasar cuando cambie. Si cambia, va a pasar cuando cambie. Punto. Es decir, todos aquellos que sean cercanos al Estado, que digo el gobierno, que no molesten al gobierno, que sean, a ver, obsecuentes del gobierno, van a tener todo el gobierno, en parte. Y vos lo sabés porque. Pero nosotros no somos obsecuentes del gobierno. Nosotros le marcamos las diferencias que nosotros tenemos y tenemos un montón de diferencias. Acuerdos políticos que nosotros no acordamos. Y abrazan el modelo de nacionalidad popular, está todo bien. Es decir, está todo bien para ustedes en esa definición. Abrazan una causa que abraza el propio gobierno municipal. Me parece bueno que se admita que es así. Es decir, están en un mismo barco. Lo están por definición, por proclamación y por discurso. Punto. Ya está. Es decir, ¿para qué le vamos a dar vuelta? A ver, sí, se está en un mismo barco porque nosotros creemos en ese proyecto. Sí. Ahora, lo que no haga bien el gobierno municipal, nosotros lo planteamos. Cuando le planteamos que hay no hay una presencia en derechos humanos, cuando le planteamos que no hay una presencia en niñez, adolescencia y familia, cuando le planteamos que no hay una política con el tema de las tierras o de ubicación. Que hay una presencia en derechos humanos y niñez y familia. Bueno, nosotros decimos que no. Por eso. Nosotros decimos que no. ¿Seguís siendo secretario de Derechos Humanos de la CTA? Nadie nos aceptó la renuncia. Por eso. ¿Seguís siendo secretario de Derechos Humanos de la...? Sí. Y desde la Secretaría de Derechos Humanos de la CTA se hizo la presentación judicial para que el juez Radrizani explique quiénes son aquellas personas que venden tierra, para que algunos funcionarios que también hablaron, que salió en el diario, hemos presentado las pruebas que están escritas en los diarios, hemos presentado el blog, un reportaje que le hicieron a Radrizani también en Moreno Hoy, el canal de ahí de Telered. Bueno, nosotros queremos que se investigue el tema de las tierras, que se termine, porque ahí también en Villanueva hay gente que está vendiendo la tierra, ¿eh? Seamos muy claros en esto, ¿eh? Ah, mirá. Bueno, ahí también en Villanueva hay gente que está vendiendo la tierra. Entonces también sería bueno que eso se investigue. Claro. ¿Entendés? Y que se investigue, nosotros, y que vayan las familias, como van a ir esta semana las familias que fueron estafadas en ese momento, a hacer la denuncia por la venta de las tierras que tuvieron ahí. Porque también, y yo te lo digo clarito, vos me decís, cuando vos me planteás, ¿ibas a tomar tierra? Sí que íbamos a tomar tierra, ¿sí? Pero íbamos a tomar los recaudos legales que existen para que no te desalojen. ¿Por qué hay recaudos legales cuando vos haces una toma de la tierra? Si vos realmente estás trabajando para eso, hay algunos recaudos legales donde vos te podés amparar para romper todo el entramado que hace Radrizani con el tema del desalojo compulsivo como hace Radrizani. Bueno, por eso se podría trabajar sobre esas cuestiones de protección legal. Pero seguro, nosotros... Para aquellos que están en Villanueva, de la manera... Hay un plazo. Para eso vos tenés un plazo. Para eso vos tenés un plazo, Rubén. Cuando nosotros fuimos a plantearlo, cuando nosotros fuimos y nos sentamos y discutimos una forma de trabajar, se acordó una cosa, ¿sí? Después no se sostuvo lo que se acordó. Está bien, son distintos modelos. Vos lo dijiste hoy, son distintos modelos. Cada uno va a un modelo, cada uno está buscando una situación. Cada uno responde a una estructura, ¿sí? Y hay, nosotros creemos que esta estructura que está hoy en el Estado Nacional tiene que darle respuestas a un montón de compañeros. Y hay otros compañeros que creen que hay que presionar al gobierno o hay que voltear a este gobierno para avanzar. Son dos visiones distintas. Por eso, no vamos a entrar en disquisiciones de ese tipo de voltear porque la verdad... Pero es lo que buscan, Rubén. La verdad no voy a entrar en esa. Bueno, es lo que buscan. Claro, no voy a entrar en esa porque, en definitiva, los que están trabajando esto de la idea de la desestabilización alimentan más a la derecha. Sinceramente. Bien. Sinceramente, pero no estoy pidiendo una reflexión. Sinceramente. Es una opinión, esa es una opinión. Yo te digo que yo me acuerdo cuando matan a Maxi y a Darío arriba del puente y nosotros le planteamos a toda la izquierda ir todos juntos por no votar, nos dijeron, vamos a disputarle a la burguesía cada lugar. Yo te puedo decir que mencionar a Maxi y Darío. Sí. En un esquema de tanto clientelismo, de tanta utilización, de tanta basura dando vueltas. Pero vos decís que nosotros hacemos clientelismo. No. A ver, yo estoy enmarcando lo que ha pasado y lo que sigue pasando, uh-huh, que es clientelismo, porque vos mismo me estás diciendo que se siguen vendiendo tierras, y sigue porque es un sistema, es un entramado. Pero a ver, hay actores que se paran de este lado, que están vendiendo la tierra, entonces que se pongan los pantalones y digan, loco, no vendemos más tierra, no cagamos, porque nosotros no hubiéramos ido de ahí, y esto yo te lo digo bien claramente, sí, si se hubieran quedado en la tierra y no hubieran lucrado con los compañeros. Porque ahí a muchas familias le vendieron la tierra y se la vendieron mal la tierra, ¿entendés? Le vendieron la tierra sin totalmente papeles. Y nosotros lo que hicimos fue buscar la manera legal para poder comprar tierra sin papeles porque cuando yo digo de la estafa estoy hablando de esto, pero claramente. Bueno, eso es estafa, Rubén. Acá, es ¿sabes qué? Todo el mundo se llena la jeta de que los estafadores, nadie da un nombre. Y pero no lo van a dar. Pero además de que no dan un nombre, le piden a la gente estafada, vaya y denúncielo. Bueno, pero es un acto de cobardía. Pero esos son funcionarios. Esos son funcionarios, los funcionarios. Porque después se sientan en la mesa de los funcionarios a quien le piden algo de lo poco que hay. Porque esta es la verdad. A ver, Rubén, pará. Nosotros jamás le hemos pedido nada. Nosotros jamás le hemos pedido ni estamos en contra hasta de pedir mercadería para llevar a los barrios. Porque nosotros no creemos en eso. Nosotros creemos en organizarnos. ¿Nosotros? ¿Mercadería? Pero yo no te estoy planteando mercadería solamente. ¿Qué le hemos pedido nosotros? Vos sabrás. Nada. Nunca le pediste nada a Regui. Nunca le pediste nada al gobierno de Regui. Nosotros no le pedimos absolutamente nada. De hecho, tenemos un montón de pibes que nadie nos banca. Que nosotros ponemos la guita de nuestro bolsillo para que los pibes coman todos los días y los sacamos de la calle y le hacemos que esos pibes no afanen y no se droguen. El gobierno nacional pedile entonces. Pero vos me estás preguntando a Regui. Nosotros a Regui no le pedimos nada. El gobierno nacional Cuando fuimos a planteárselo al gobierno nacional, el gobierno nacional lo que nos plantea es que tiene que haber una articulación con la municipalidad. ¿Cómo puede ser tu amigo si no te da nada? Porque yo no enmarco la amistad en el me das o no me das. Yo a vos te considero... No se trata de dar acá. Yo no lo marco en ese lugar. Se trata de emitir políticas públicas. Bueno, perdón, esa es otra cuestión. Yo a Regui lo respeto como persona. Políticamente tiene que dar otras respuestas. Porque si diera política o de respuestas políticas, no habría pibes durmiendo en la plaza como hay durmiendo. No habría pibes durmiendo abajo de la escalera como hay pibes durmiendo. No habría pibes durmiendo en el patronato deliberado. No habría gente desalojada. Políticamente Políticamente yo creo que esta municipalidad tiene que dar otro tipo de respuesta. Desde ese lugar nosotros nos paramos y le decimos, queremos otro tipo de respuesta. ¿Nos dan bola? No, no nos dan bola. Porque, te lo vuelvo a repetir, los pibes que están viviendo con nosotros están dejados de lado, Rubén. La vez que nosotros le llevamos un pibe a la municipalidad, apareció muerto. ¿Entendés? Apareció muerto. Entonces, nosotros hacemos lo que tenemos que hacer. De Darío y Maxi es lo que siento. Así como vos transferís tus sentimientos, yo también. Nosotros estábamos peleando arriba del puente de Porredón ese día por inclusión de los compañeros. Y hoy seguimos peleando por lo mismo. No, claro. Y parado donde estamos parados, ideológicamente. Darío y Maximiliano, sí. Pero sobre todo Darío, peleaban para desarmar todo este esquema perverso de gerenciar la pobreza. Vos para desarmar, sí, este esquema perverso de gerenciar, sí, la pobreza, lo tenés que hacer, digo, con compañeros con la panza llena. Lo tenés que hacer con los compañeros con la panza, sí, llena. Y no tenés que especular con el hambre de los compañeros. No tenés que apretar a los compañeros por una bolsa de mercadería. No tenés que apretar a los compañeros para que vayan a un acto mintiéndoles, porque nosotros no lo hacemos. Jamás le hemos mentido. ¿Con cuántas personas has trabajado circunstancialmente que hace eso? Con muchas. Bueno, muchas gracias. Con muchas. ¿Cómo conoces a la gente, Rubén? No, no, por eso. ¿Cómo conoces a la gente? La pregunta, ¿con cuántas personas has trabajado? Con mucha. De gente que es todo eso que dijiste. Y sí, por eso. Y la respuesta es clarito. Hemos trabajado. Nos seguimos trabajando. Bueno, muchas gracias por estar aquí. No, gracias a vos, Rubén. 9 de la noche, viene Maciel en un ratito. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería... ¿Estás ahí? ...contarte... ¿No estás? Que fui hasta la casa... Bueno, chau, me voy. ...de tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a micrófonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. ¿Por qué se llegó a este paro por 24 horas en el día de hoy? Sí, porque nuevamente el gobierno se acerca con una propuesta que repite la anterior, ¿no? Donde para nosotros someter la discusión con los compañeros docentes es imposible. No se respeta ni se acerca siquiera la pauta salarial nacional, que es el 15%, ¿no? Recorte informativo, de lunes a viernes, de 9 a 11 horas, por FM Moreno, estación de información. fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. A primera hora. 7:03, ¿qué tal? Buen día para todos, buena jornada, qué linda mañana. Tenemos 15 grados de temperatura, una mañana para empezar a disfrutar, para empezar a vivirla, para informarnos, para saber todo lo que está pasando en el país. A primera hora, con Eduardo Pierce, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por FM Moreno, estación de información. Se está armando una gran fiesta. Sábado 19 de diciembre en la Biblioteca Popular Horacio Quiroga. Prepárate. Prepárate. Prepárate. ¿Y qué va a haber? Murgas. Bandas. Muestras. Pachanga. Buffet económico. Espectáculos de sentidos. Con un bono contribución de 5 pesos. Se está armando una gran fiesta. Sábado 19 de diciembre en la Biblioteca Popular Horacio Quiroga. Paraguay 5544 entre Marcos del Bueno y Costa Rica. Barrio La Perlita. Si viajás desde Moreno, los colectivos que te acercan son el 1 y el 15. Las palabras se liberan del papel en el aire de la radio. El aire de la radio. El aire de la radio. Dios quemó el pecado, lo borró, lo quemó, lo dejó blanco como nieve. Como espuma. Traemos una hoja parda, una hoja de violeta, una hoja redonda, una hoja estriada. Escritos en el aire, poesía y música para terminar el día. Martes y miércoles a las 22 horas en FM Moreno. Hola, hola, hola. ¿Está encendido? 1, 2, 1, 2, 1, 2, probando. ¿Todo listo? Dale, vamos. Este micrófono es tuyo. usalo. Si tenés algo que decir, llámanos al 466-6559. FM Moreno, estación de comunicación. Estás escuchando Perfiles por FM Moreno, estación de compromiso. Hay un mensaje que enviaron y por una cuestión de involucramiento, lo voy a decir. Necesito el nombre para leer el mensaje. El nombre. ¿Sí? Gracias. Cristian Mancier está aquí con nosotros. Gracias por estar, Cristian. Buenas noches. ¿Cómo están viviendo allí en Villanueva? Y siempre se está tenso. Y porque esta gran mentira, que es un gran miedo que está devorando nuestra familia día a día, la venimos sufriendo hace 7 meses. Y estas grandes bestias que siempre están danzando sobre el pobre, están, y están en todos lados. Están mirándome, están acosándome siempre, a mí y a mi familia. Con mucha gente. Mucha gente que, yo soy así, bien directo. Esta organización se dedica como a transar con el pobre. Ellos creen que hay tantos pobres que pueden transar como quieren, a la vista de quien fuera, de quien más razone. Pero esto siempre se hace. Yo siempre dije, lo imposible siempre es posible en Villanueva, pero no en los sueños que se cumplan para la familia, sino en la corrupción que hay. ¿Qué saben de hambre esta gente? ¿Qué sabe de sufrir? ¿Qué sabe de despertarse y el colchón lleno de agua? Porque estamos sosteniendo nuestras tierras, ¿eh? Como las sentimos, nosotros las tierras las queremos pagar, las queremos tener, ¿entendés? Y no transar como hacen muchos. Acá hay una gran verdad, hay muchas divisiones en las tomas. Nosotros fuimos como los pioneros de la toma, ¿eh? Yo siempre apoyé y siempre sostuve siempre lo mismo con la familia, de que nunca iba a dejar en las manos de nadie que lo acose día a día con el tema dinero. Pero esto va de a poco. A la familia se la trata de a poco, mala humilde. No como esto que vienen con amenazas. Si llegamos a un acuerdo, ¿por qué tiene que venir sí o sí el palazo en la cabeza? Con estos desalojos pagos que nosotros sufrimos. Y es verdad. Sufrimos. Las únicas armas que teníamos era la de la prensa, que vos estabas en ese momento, y que también fue golpeada. Y si uno se vuelca a pensar un poco y buscarle la vuelta, de aquella, como dice esta persona, de los personajes de esta historia, yo me acuerdo aquella vez, ese capítulo de esta película, que fue bien, bien planeado, ¿viste? El pobre siempre, siempre, el hambre no deja pensar, el hambre no te deja pero estar cautivo en un lugar bien oscuro, donde siempre estuvimos nosotros, estuvimos siempre cautivos, estuvimos presos de este miedo, siempre, y siempre. Ahora, lo estamos. ¿Pudiste hablar con Adrián Ángel? Porque recién Juan Carlos Sánchez decía, mirá, fuimos al ministerio, estuvimos. Ángel dice, yo hablé. Adrián Ángel. Con Cristian. Ahora, hablar no significa acordar. Puede decir, yo tengo esto, sirve, no sirve, me interesa, no me interesa. Si lo que vos percibís en las familias de Villanueva, las que están allí, es que Ángel no es el dueño, que es el apoderado, efectivamente él se presenta así, lo tengo que remarcar, dice, yo no soy el propietario, soy el apoderado. Adrián Ángel, bueno, yo tuve el desagrado de conocerlo, y este tipo me presentó cada dueño. Una vuelta me presentó un tipo, bueno, él es el jefe de tierras que nos va a dar una mano, y al otro día él mismo apareció, pero como dueño de la tierra, y a Adrián Ángel no como un socio, después como dueño. Hay tantas mentiras acá que no sé por cómo empezar. No sé por dónde empezar, pero sé dónde terminar, que el miedo siempre nos está acosando, que acá, siempre yo dije, acá si uno quiere recrear la dictadura militar, loco, andate a Villanueva a fondo, donde nosotros le pusimos Barrio Campo, donde pasamos miles de cosas. A nosotros estamos como expuestos como una maqueta y ellos acosándonos día a día, planeando, ellos están planificando. Nosotros no podemos, no tenemos el poder que tienen ellos. Yo qué sé de la política. Nunca estuve en la política. Yo me acuerdo que a mí me dicen, mirá, Cristian, van a tomar unas tierras que son fiscales y yo tengo el mismo problema que tienen, que tenemos casi todos. ¿Eh? Esa torpeza de tener un sueño en la cabeza, decir a mi hijo, loco, le voy a dar un pedazo de tierra. ¿Eh? ¿Para qué? Para después que me pase todo esto. Yo sé que me subí a un tren que cuesta bajar un montón. Muchas veces quise bajar los brazos. Y eso de que los llamamos, ¿a quién llamamos? ¿Quién llama? ¿Quién llama a los buitres? ¿Quién llama a los cuervos? ¿Eh? La pudrición. El pueblo no, la gente no. La gente quiere escuchar una solución. La gente quiere escuchar el decir, te vamos a dar una mano. Y una mano, loco. Una mano para decir, bueno, pero vamos a trabajar en conjunto. Y no reclutar pobres por todo lado para poner contra el pobre. Porque eso es re triste, poner el pobre contra el pobre. Porque no sabemos. Pobre el joven que carece de conocimientos, carece de muchas cosas. Y esta gente aprovecha el golpe. Ellos saben cómo dar el golpe. Y el pobre solamente últimamente le queda atajarse de los golpes de esta gente. ¿Qué me vienen a decir a mí de hambre? ¿Esta gente qué sabe? Esta gente sabe de negocios y nada más. Cuando decís quieren comprar, yo recuerdo el día que fui a Villanueva, de todas las notas, pero además puedo decir de todas las notas que hice a lo largo de mi vida como periodista acá, no encontré ningún desalojo, porque definitivamente era el desalojo, que la gente lo dijera, nosotros queremos pagar. Por eso se lo decía recién a Sancheta. Hay una vocación natural del laburante y quien no tiene trabajo, es decir, yo quiero pagar porque quiero que sea mío. Es una cuestión de desarrollo, es una cuestión de alcanzar metas que son tradicionales, que te enseñan cuando sos nene, vos tenés que tener tu casa. Es decir, son mandamientos, si querés. En este aspecto, y desde este lugar, te quiero preguntar, si aparece el dueño, porque por ahí es que no apareció el dueño, por lo que ustedes plantean. Ahora, siendo apoderado, si es un apoderado, dice, yo acá tengo el papel en donde el dueño a mí me cede un poder para hacer el negocio que quiero hacer en nombre del dueño. En este caso, Ángel puede cumplir ese papel porque así mostró lo que tiene. Y recién, bueno, Juan Carlos Sancheta, en uso de su honestidad, dijo, a donde está el comodato no es con Ángel, es con otra persona, que es un dato que no tenía. Pues yo no lo tenía el dato, pero es otra persona. Dice, esto que me queda, ¿cuántas personas son? Y si esto genera en la gente que está ahí todas las dudas, todos los miedos, todos los temores, y sobre el temor, las dudas y los miedos, por supuesto que gobierna la desesperación. Yo pregunto, ¿quién toma las mejores decisiones en la desesperación? Sí, yo los invito a ustedes para que pensemos todos. ¿Conoce a alguien que en la desesperación toma la decisión correcta? Me parece que no. Por eso te preguntaba, si querés algo más simple, más corto, si aparece el dueño. Dice, yo quiero venderlas. Yo una vez, con este 110, no me acuerdo, 111, que se averigua los números de teléfonos, con nombre, sí, apellido, logré dar con Inés Budones, que está en Salta, y que a mí lo que me pasan a informar, un muchacho que tipo mayor de edad, no me acuerdo el nombre porque yo nunca tuve contacto con él, fue esa sola vez, me dijo el nombre, pero de tanto quilombo, yo me olvidé del nombre, yo lo puedo conseguir, ¿viste? Porque el que hace maldad tiene demasiados detalles, ¿entendés? Y el que va con la preocupación siempre tropieza porque por ahí no lleva realmente las pruebas o lo que es. Yo hablé con este tipo, hablé que es prima de la Budonés, que me contó la historia de todas las tierras que están ahí en Villanueva, de las que están todas tomadas, incluyendo la nuestra, ¿no? Y me cuenta que Adrián Ángel fue un apoderado, pero el tipo este creo que se trabó todo por el tema que pasó a ser fiscal las tierras. Y esto me lo pasó a decir esta Karina Torrado de Tierras, que se burla mucho de los pobres. Yo me sentí demasiado ofendido, porque yo le pregunto, yo le llevé un planito satelital y hay un gran cráter donde nosotros estamos viviendo. Sí. Y le pregunto, ¿esto es ilegal? Me dice, sí que es ilegal, me dice. Y ella lo reconoció que es ilegal. Le digo, bueno, nosotros tomamos hoy a la mañana un predio donde hay una tosquera, que esto es fiscal, porque ella me lo dijo que es fiscal, y a la tarde ya nos están desalojando porque nosotros estamos cometiendo un delito. de la mañana hacia la tarde se dieron cuenta que nosotros nos metimos. Y una tosquera estuvo ilegalmente 15 años y no se dieron cuenta. Vienen a tirar, tiraban porque no dejamos tirar más. Toda clase de basura. Nosotros vimos la evolución de esa tosquera. Que era impresionante ver los camiones que parecían hormigas dentro de esa tosquera. Y él, Adrián Ángel, se hizo responsable de esa tosquera. Él dijo, sí, yo estuve en esa tosquera, estuve. Pero, y los daños y todo, la contaminación, no saben qué decir. Y no saben qué decir. La verdad que no saben qué decir. Porque después aparece, lo ves de vuelta y ya sé, ya me encontré una mejor excusa. Porque esta gente, cuando vos, yo tuve, pero muchas veces, oportunidad de hablar con Adrián Ángel. Que somos 150, y bueno, tengo 70 salvavidas. ¿Me entendés? Me viene con ideas que es. En algún momento te propuso un acuerdo de partes como el que alcanzó Juan Carlos Sancheta desde el espacio de Reconstrucción Popular. Es decir, yo vendo a 300 pesos, 500 pesos, lo que sea. Sí, ¿lo propuso en algún momento? Mirá, sí, obvio que sí. Pero esto es así, esto pasó así. En la toma de tantas organizaciones que nombran ellos, yo tengo todos los folletos, hasta folletos que largaban Sancheta con una señora que se llama Esther Gutiérrez, que yo negocio las tierras, ¿entendés? Y él dice que no, esos golpes no da. Esto es todo planeado, esto es negocio para ellos, ¿entendés? ¿Y quiénes son los que se cagan de hambre, eh? ¿Quién nosotros? Vos no sabés cómo nos estamos cagando de hambre. Yo por empezar, mirá, agradecer a Dios, no sé, pero si paso esta fiesta con mi familia comiendo algo, no sé, ni idea, y es verdad, es todo verdad. Acá, si uno realmente tenía la voluntad de ayudar a alguien o haciendo pagar en cómodas cuotas, hubieran ido a la toma a hablar con toda la familia. En ningún momento fueron, y yo lo tengo filmado, y él sabe bien que dijo, bueno, fue un detalle que se me pasó de alto. ¿Cómo? ¿Qué están jugando con nosotros? Y lo tengo filmado, y yo después te voy a pasar la copia. Detalladamente lo dice él. ¿Entendés? Y esto, yo lo viví miles de cosas. Amenaza, imagínate un montón. Operativos, hubo unos par de operativos. Que yo pensé que nuestro gran salvador Robin Hood, Juan Carlos Sancheta, estaba de nuestro lado. Y había sido que no. Que él estaba totalmente en la liga de acá, en el Salón de la Justicia con Arregui, haciendo todos estos planes. Y yo comiéndome el chamullo, y bueno, como dice Sancheta, yo te dije que no tomes las tierras. Pero nos está diciendo que nos van a dar palo y nos van a desalojar. ¿Y vos a dónde está? Estoy en otras cosas. Llamé a los compañeros de Sancheta que dijeron que cuando vengan a desalojar, llámenos, que nosotros vamos a estar ahí. Que son todos los mismos personajes que dan vuelta con ellos. ¿Sabes qué me dijeron? Mirá, Cristian, no te ponemos en la mano porque estamos organizando un campeonato de truco. ¿Entendés? Y bueno, eso nos pasa. La verdad, nadie lo llamó a Sancheta. La que lo llamó fue la Esther, y él lo sabe bien. Una sola señora que está reclutando un montón de gente, también haciéndole, llenando de esperanza. ¿Para qué? Para que nos desalojen a pobres y para poner a otros pobres. Esto para ellos, eso es la política. Eso es el negocio de ellos. Acá Karina Torrado tiene una gran frase que lo dicen todos. Ustedes quieren algo que es para pocos. ¿Eh? Yo fui acá a escuchar a Madre Tierra, todo, que estaba el señor Sancheta y que estaba con la gente de San Carlos. ¿Cómo le mentían? ¿Cómo trataban de ingenuo a la gente extranjera? Las trataban, y así, palabras textuales. Yo tengo una torre, esto es así, gente. Mirá cómo hacen la división de las personas. Mirá cómo siguen usando la división del pueblo para que sea más débil. Esto fue así, textualmente. Yo tengo una torta, yo tengo para 70 invitados. Lo demás se quedan sin nada, se quedan sin la porción. A mí me dijeron que yo no opine nada, porque yo supuestamente entré como infiltrado, como que si fuera del barrio, pero no podía opinar. Y no me aguanté, tuve que opinar. Y ya sabían quién era yo. Vos no sos de ese barrio San Carlos, así que no opinés. ¿Cómo sabía mi nombre? Si supuestamente yo estoy entrando, ni me conocían. Y no le gustó cuando le dije, y vos te llevas la porción más grande. Y el señor Sancheta se quería morir. Porque no era lo planeado. Y lo mismo le pasó en Desarrollo Social. Cuando estábamos abajo, antes de subir, y miren, vamos a hablar de los proyectos, que este Almeida, que este el otro, que... Y la gente que estaba de la cooperativa paraguaya, así, la misma palabra, como un cartelito de fondo, lee esto. Y nosotros, vos no sabés cómo estábamos sufriendo. cómo estamos sufriendo. Y te pensás que yo iba a decirle a la ministra ahí, no, mirá, estamos re bien. ¿Qué re bien? Si nos están alimentando con palo, con operativos pago, que está haciendo a Regui. Y él sabe que llamó a Regui diciéndole que pare con los desalojos de operativos pagos, ¿eh? Y eso quedó todo ahí. Eso quedó todo ahí. Porque después a Sancheta no lo vi nunca más, hasta hace unos meses atrás que apareció de vuelta, como apareció otro de Robin Hood. Pero siempre dejó su gente haciendo su laburo por él. Porque siempre reparten folletos tratando de ensuciándome y hay otra mujer que no tiene nada que ver en este tema, está en las otras tomas. Vamos a ver la gente. Yo, toda la gente que está en la toma, sé que hay alguna gente que comparte las reuniones con Sancheta. Yo ya sé quién son la gente. ¿Entendés? A mí no me sirve ir. Váyanse de acá porque ustedes están con Sancheta. Yo sé que la gente se corrompe. El pobre se corrompe. Se corrompe. Y esta gente sabe que se corrompe y se agarran de eso. Y la gente quiere escuchar la solución. Quiere escuchar la solución. ¿Yo qué le puedo prometer al pobre? ¿Eh? ¿Una bolsa de mercadería? ¿De dónde la saco? ¿No como yo? ¿Eh? ¿Por qué vamos a ir con mentira de encerrarlos a todos como animales en una carpa? ¿Eh? ¿Quién sabe cómo se vive en una toma? ¿Qué sabe este tipo? ¿Qué sabe de decir acá no hay una bandera? Porque como una familia paraguaya la está sufriendo como yo siendo argentino. Como un boliviano, como un peruano. ¿Qué me vienen a decir que yo le cobré una moneda a alguien? ¿Eh? Yo fui uno que me abrazó un cajón, loco, de una nena paraguaya que se murió. ¿Eh? ¿Sabés cómo me descargué? Me descargué por toda esta gente hija de puta que nos acosan día y noche, loco. Día y noche. Y me da bronca y me da tristeza que hay gente en el barrio que conozco que está con este tipo. ¿Eh? No puedo creer que vayan a la puerta de mi casa a destratarme como ellos quieren, sin saber cómo son las cosas y sacando el pecho por gente como esta que no está nunca. ¿Qué me vienen a hablar de hambre, de entender a la gente, de decir yo te entiendo, loco, yo a vos te entiendo, ¿eh? Venís con una cultura, venís corrida de los campos como nos va a suceder a nosotros si esta gente sigue estando. ¿Qué me vienen a hablar? ¿Qué me vienen a hablar de poner el lomo? Sin tener una moneda, sin tener un sueldo. A mí no me importó nunca, ¿eh? No me importó nunca. Si no hubiera largado esto a la mierda, a mí me buscaban para matar. Y esto es corta, es así. A mí me buscaban para matar. La gente, Cristian, mirá, cuídate, te están buscando para matar. ¿Pero por qué? ¿Cuidarme por qué? Yo soy fácil de encontrar. No soy el poder que se puede esconder o que tiene los perros amaestrados ahí cuidándolo. Que eso sí, nos chumban a nosotros para que nos muerdan, ¿eh? Prefieren pagar un operativo de 600 efectivos y no dar una solución y venir diciéndole a estos hijo de puta, ¿por qué no llevan un poco de comida a la gente, eh? ¿Qué me venía acá con planes de vivienda? ¿Qué me venía con esa mentira que le están haciendo a más de miles de personas que están sin tierra? Mirá qué hipocresía, al frente de nuestra toma está ese lugar, ese predio que estaban haciendo una vivienda y no está, hace años, y hay gente que está anotada 5 o 6 años que... Loco, vos le ves los ojitos de la gente, vamos, tiene una tierra. ¿Y para qué? Mirá, esto yo lo veo de esta forma. Acá los predios están divididos. No como ellos dicen, todo es uno solo, porque está mi socio ahora, el que vos dijiste, el que apareció este. Ellos son así, ellos traen personajes a esta historia. Ellos sí tienen permitido entrar personajes. Eso de que él está contra el municipio, jate, joder, si entra y sale como quiere del municipio. Nosotros tenemos que juntarnos todo y pedirle, por favor, que nos dé por lo menos un minuto para hablar con Arregui, ni bola no dan. Y este tipo, como si son tan enemigos, ¿por qué entra y sale? Entra y sale, como si fuera su casa. ¿Eh? ¿Se entiende? Yo lo veo así esto. En las otras tomas hay otros dueños. Yo sé que hay otros dueños en las otras tomas. Por eso nadie va a romper las pelotas, porque no está el dueño para decirle, ¿qué te hace el dueño vos si esta es mi tierra? Y como donde no estamos nosotros fiscal, ahí están todos los buitres, dando vuelta. Viendo números, porque al pobre lo ven como número. Ellos compran al negro en kilo, compran. Ellos están así dando vueltas, reclutan pobre. Nunca vino la toma. Yo tengo ahí un papel que nombra a todos los que están organizando esto, Almeida, no sé quiénes son. Imagínate que yo ni sé ni los nombres de las organizaciones, ni nada, ni quién están. Imagínate, nosotros estamos peleando y aguantando al pueblo. Vamos a pagar nuestra tierra. Yo quiero pagar mi impuesto. Todos queremos hacer. La gente trabaja. Día a día trabajamos. Ponemos una moneda cada uno para cortar el pasto, para hacer esto. Hicimos traer esta trafi de médicos para vacunar a nuestros hijos porque el municipio no lo hace. No lo hace. ¿Eh? Déjame preguntarte, porque voy a escucharte. Siempre hay gente que vende la tierra, ¿sí? Entonces sería deshonesto contigo si no te pregunto si vos sabés quién vende la tierra. Y quiero decirlo porque es el último programa y trabajaremos hasta fin de año para saber por qué algunos compañeros de 25 de mayo ya no están en 25 de mayo. No porque se fueran a los hornos por decisión, sino que fueron empujados por la policía que los amenazó. Y por los que vendieron, que volvieron a la tierra. Así como lo digo, es decir, los que vendieron ilegalmente volvieron a la tierra. Acá, Moreno, si vos me decís entonces, que no dibujan los papeles, loco, jate, joder. Acá, Moreno, obvio que con todo este tiempo ya hicieron todos los papeles. Ahora, vos sabés, Cristian. Si están todos metidos pero, en pero vos sabés, es decir, es gente del barrio que vendió eso, porque la estafa, y lo he dicho, la estafa es un entramado que está primero para que después aparezca toda la estructura. Pero tiene que haber una estafa. Es decir, yo te vendo la tierra, porque así, hasta es más, lo he charlado con algunos funcionarios, Yolanda Ortiz dijo, yo vi carteles que decían, vendo la tierra, celulares, yo, no hizo nada, la verdad que no. Es que no hacen nada. La verdad que no. No hacen nada. Sí, fue un rasgo de estupidez, dijo. Sí, no me di cuenta. Es decir, alguien que ve que se vende un terreno que todos dicen de que saben quién es el propietario, y lo venden, es decir, solamente lo puede hacer alguien que tiene vínculos políticos. No es un trasnochado que apareció y dijo, yo voy a hacer un negocio. Porque en los barrios se conoce, vos vivís en un barrio, te has criado en un barrio, por eso, ¿quién es el que ha vendido ahí? Ustedes, no te pido el nombre, pero ¿saben quién es el que vendió ahí? Preguntáselo a esa gente, preguntáselo a Adrián Ángel. ¿Por qué no investigan a Adrián Ángel? ¿Por qué no lo investigan? ¿Por qué no lo investigan? Porque él pone la plata. Porque él está en el negocio. Porque él es uno de los que está integrando esa gran corrupción de tierra. Yo te digo la verdad. Mira, en nuestra toma, sí, vos no sabés conflicto y siempre. ¿Sabés por qué siempre hay conflicto? Porque nunca dejamos negociar a nadie. Acá, hoy, a la tarde, andaban tres pibes en caballo. Uno de ellos yo le había dado un lugar que me cansé de decirle, dejá el lugar porque es para familia. El tipo es solo, es un pibe. Y me corrieron la voz, mirá que te va a ganar de mano, usted por ese negocio. Lo hizo. Cambió el terreno por la moto, por una moto. Esto hoy, hoy fue. Yo voy y le digo, no, acá vamos por una familia. Lo que vos cambiaste puede volvérselo y nada más. Y ya, problema. ¿Vos sabés los enemigos que tengo por mantener mi ideal que para mí es oro? Yo armé dos cooperativas, por decir cooperativas, para mí son grupos que me ayudaban en el tema. Y uno de ellos, había siete que me acompañaron una vuelta que fue el primero, que ellos abandonaron la toma después, vinimos al municipio que estaba hasta Karina Torrado. Karina Torrado nos dice, estábamos así sentados, están al lado mío, yo estaba en el medio hablando con esta señora Torrado. Y dice, miren, nosotros podemos mover la lista de espera de vivienda, dejen de mover a la gente por el privilegio de poder estar como en un primer lugar para... Es corta. Te damos vivienda, dejamos ver a la gente. Para ustedes siete. Yo le vi a la cara a mis compañeros, todo diciendo como sí. Y yo al toque, no. Si no hay para todos, no hay para nadie. Y ahí se quisieron matar y ahí me empezaron a odiar. Esta gente ya no sabe qué mentir. No sabe qué mentir. Es tanta la mentira. Es tanta la mentira. Pero ellos tienen la suerte de tener el poder en sus manos, el poder de cambiar lo que sea, ¿entendés? Yo llamé a esta Inés Budonés, no me pude comunicar, me dio el contestador, le dejé mi número de teléfono, que era urgente que me llame. Al otro día me llama Adrián Ángel diciendo que no me meta con esa señora, que podía ser como peligroso. Cristian, bueno, muchas gracias por estar aquí, quería escucharte. Lo vivimos en 25 de mayo y lo percibí el día que te conocí allá en Villanueva. Siempre cuando se vive una situación de conflicto, emerge alguien que cataliza la sensación de injusticia. En este caso sos vos, fue Humberto en 25 de mayo, fue Carlos en primera instancia. Es decir, alguien que dice, acá estamos. El gran desafío es que ese alguien represente a todos. Y es una tarea descomunal. Una tarea que, como vos lo dijiste, y es lo que nos causa el mayor dolor, que el pobre se corrompe, claro. Sí que se corrompe. Claro. Claro, porque está atravesado por todas las necesidades, pero además está pensado para decir, miren cómo se corrompe el pobre, cuando el modelo de arriba es absolutamente corrupto y los valores no son valores, los modelos no son modelos. Entonces, en esto, seguramente hay errores, hay aciertos, pero quería escucharte a propósito de la mención, que no voy a entrar en disquisiciones de lo que dijo Ángel o no dijo Ángel. Ángel se presentó como un apoderado de las tierras, que para llevarle la información a aquellas personas que ya han conveniado con el espacio de Reconstrucción Popular Alejandro Almeida, que Sancheta vino esta vez y vino cada vez que lo llamé, para aceptar las preguntas, todas las preguntas, y esto lo ha hecho Sancheta, de que el comodato ya no es el propietario, dijo otro apellido, que solamente entrará el convenio en vigencia cuando se han desalojado las familias. Por eso le pregunté al señor Ángel, es decir, que las familias que han conveniado, esto que usted menciona, tienen que ser desalojadas para luego ingresar, efectivamente. Y Juan Carlos Sancheta había sido muy claro, en el sentido de que él no va a pedir el desalojo. Sí, Ángel va a pedir el desalojo. Si no hay desalojo, no hay acuerdo. Siempre estuvieron los dos. Hasta llegó un momento que se hacían como los desconocidos. Mentira, siempre estuvieron ellos, siempre tuvieron charlas. Ellos siempre estuvieron. Este Sancheta apareció haciéndose el Robin Hood y después resultó siendo un secuaz más de ellos. Porque yo lo veo así. Yo corro mucho peligro. Yo sé que corro peligro. Pero ojalá, si algún día o me ponen un tiro, pongan lo que me pongan, pero que valga la pena, siempre le digo a la gente. Yo sé que la gente que estamos en la toma, nadie lo llamó Sancheta. Sancheta vino a corromper a la gente con esas ideas farsas que tiene para hacer sufrir a la gente. ¿A Sancheta le va a importar, a Adrián Ángel le va a importar lo que sufre la gente? No sabe lo que es sufrir. No sabe lo que no tener comer. No, para comer, para decirle a mi morocha, morocha, ¿hoy tomamos unos mate? ¿Entendés? Muchas ¿Qué gracias. Sabe Sancheta? Muchas gracias por estar aquí. Saluda a toda la toma que nos está escuchando también, todos los chicos, a Potín. Bueno, a Estela también, que es la cocinera, que sabe cada gente de fierro que hay en el lugar. Vos no te imaginás la gente de fierro, que si se me van de mi lado yo me lloro todo, porque son gente que por ahí lo sostiene a uno también, porque si nos cagamos de hambre, nos cagamos de hambre todo, loco. Pero las tierras las queremos pagar y la queremos, queremos nuestra tierra, queremos futuro para nuestros hijos, queremos un futuro, no entrar en el negocio de estos corruptos de mierda. Gracias por estar aquí. Ya venimos. Gracias a ustedes. Escuchando Perfiles por FM Moreno, estación de compromiso. Bueno, ya viene Escritos en el Aire. Hoy nos pasamos un poco. Matías me mira. Sí, bueno, nos pasamos un poco. ¿Cuál es el objetivo del medio de comunicación? Dicen muchos. Poner todas las voces. ¿Sabés qué? Me importa un cuerno a mí eso de poner todas las voces. Como si las voces fueran voces y nada más. Lo que ponemos al aire, por lo menos lo que se intentó de perfiles, es escuchar a las personas. Las voces representan inquietudes. Sintetizan deseos. Definen posicionamientos. Y si buscamos el final del programa, de este año, pensando en el territorio, es porque nosotros vamos a condenar siempre el aprovechamiento de la pobreza, el gerenciamiento de la pobreza, el manoseo que se hace de los que menos tienen. Y no estoy personalizando en nadie, estoy hablando de algo que es ideológicamente inherente a quien les habla, nada más. El pobre no tiene que ser pobre porque nació pobre. Vivir pobre y morir pobre. En un lapso de la vida donde mientras es pobre, el rico es mucho más rico. Y las estructuras, cuando hablo respecto a la riqueza, de quienes la ostentan y aquellos que se vuelven ricos porque tienen la información, no es otra cosa que la posibilidad que tienen algunos de saber que una tierra no tiene dueño y mañana puede aparecer 1, 2, 3, 4 o 5 dueños. Y para quien está en una toma, que llegue alguien que diga propongo esto y al otro día aparece otra persona que propone otra cosa y sucesivamente las propuestas no calzan, no coinciden, es trabajar sobre la necesidad. Por eso yo decía en un momento del programa, ¿quién toma las mejores decisiones en la desesperación? ¿Quién? ¿Cómo le podemos exigir a quien está excluido de toda inclusión que sea racional? Y quien vende ilegalmente una porción de tierra no es cualquiera. Es quien tiene algo de información. Como sucedió en 25 de mayo. Estas tierras son fiscales. Nunca serán desalojados. Por eso pagaron 3.000 pesos. Por eso pagaron 2.000 pesos. Y es algo que se repite en cualquier lugar de Moreno donde la tierra es ociosa. Qué dolor nos causa a quienes vivimos aquí escuchar que la tierra es ociosa cuando hay miles de familias pugnando por un cachito así de tierra y soñar. Yo agradezco a Cristian Maciel, agradezco a Juan Carlos Sancheta, agradezco a Adrián Ángel lo que nos han permitido vivir en estos días. Porque no todo se trata de modelos políticos, no todo. No todo pasa por la construcción pensando en algo. Muchas veces lo que obtenemos es el desprendimiento de las miserias propias que nos hacen mirar a través del ombligo, que nos ubican en el otro que está sufriendo y padeciendo. Yo no puedo hablar más que comentar o reseñar algo de la toma en Villanueva, o 25 de mayo. Efectivamente no vivo ahí. No sé lo que es un colchón mojado. Puedo entender, puedo inferir, puedo imaginarme, pero sufrirlo, no lo sufro. Desde ese lugar, que es el primer cuidado que tenemos que tener, hasta el final, hay una sucesión de castigos a las familias que no tienen nada, pero, miren, están imbuidas de dignidad, de una esperanza no contaminada, que luego en la necesidad que tienen, pueden recibir todo tipo de contaminación. Cuando digo todo tipo, es todo tipo. Porque se sienten vulnerables, se sienten un número, y por lo tanto mercancía. Villanueva fue, a partir del mes de mayo, y lo sigue siendo, un escenario de conflicto, como lo es 25 de mayo, como lo será San Brici. Es un escenario de conflicto porque no se llega a dimensionar que la tierra no es la tierra por sí misma, es el territorio y es el sueño, y son derechos humanos que este gobierno maneja a gusto y placer. Depende. Depende el momento y la necesidad. Pero carece de coraje para asumir la irresponsabilidad y la complicidad en cada una de las manifestaciones que nosotros hemos obtenido a lo largo de todo el año de funcionarias del IDUAR y de algunos funcionarios legislativos. En ese reduccionismo que hacen. Y en esto de la torta es esta. Es para tantos, el resto no. O una frase que nos entregaron personas dignísimas. Quiero decir, incapaces de mentir. Porque en la mirada era clara, era diáfana la mirada. De Claudia Sena diciendo, ¿a mí qué me importa que usted tenga una hija discapacitada? ¿Quién la mandó a ingresar a un terreno? La necesidad, Sena. El estar anotado durante 5 años en un registro que después es direccionado por la medida que Claudia Sena sabe. Es la causa, no el efecto. Y cuando vemos los efectos, por supuesto que los efectos no son los mejores. Terminan siendo nocivos. Porque nos falta entender cómo trabajamos las causas. Desde un micrófono, desde Villanueva, 25 de mayo, desde la solidaridad, desde el error, desde la búsqueda. Pero es trabajar las causas, no el efecto. Porque el efecto asegura un éxito corto. Y luego vendrán las peores consecuencias. Son 21:40, quiero leer esto de un oyente, Gustavo. Dice, retomando y ampliando este contacto que se nos permite, pretendiendo por ello solo la necesidad del aliento y apoyo a un perfil de emisora que nos parece debe prevalecer en el éter y u otros medios actuales como voz parlante de otros puntos de vista que de los medios tradicionales, es decir, los que emiten para el sistema viven por ellos y para sostenerlo en su intento de perpetuar a los multimedios sus dueños, los serviles lacayos y personajes de todo pelaje, que resplandecidos por la fama, el dinero o el poder se destacan al servicio de intereses privados y multinacionales. Sin embargo, algunas veces voces autorizadas de todo el mundo que no siempre fueron o son adherentes a lo antedicho, que creyeron otro orden más justo que el actual, que discutirían el aplauso a voltear un muro que divide y dudarían de sociedades que están fuertemente divididas en sectores dominantes contra sectores oprimidos y olvidados. Nos dejan huellas donde podemos ver reflejada, en apretada síntesis, valores de sus épocas y vivencias, de los flagelos y deseos de cambio y donde podemos universalmente hablando coincidir en todo o en parte, ya que el planeta es de todos y la frontera es un estigma perecedero. Veamos, ojo por ojo y el mundo quedará ciego. Lo decía Gandhi. El que retiene algo que no necesita es igual a un ladrón. Gandhi. Triste época la nuestra. Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio. Einstein. La vida es muy peligrosa no solo por las personas que hacen mal, sino por las cosas que se sientan a ver lo que pasa. Lo miran, nada más. La dádiva, la caridad, es la vergüenza más violenta del silencio de los humildes y el acto más deleznable de los poderosos. Marín, si se lo permiten, habrá más, dice Gustavo. El próximo año, Gustavo, habrá mucho más. Nos quedamos con esto de las tantas cosas que nos enviaste en este ciclo de perfiles. Y me quedo con el perfil de un oyente que nos puede devolver y enriquecer. Que efectivamente el mundo no es como nos quieren vender todos los días. ¿Saben qué? Yo no lo compro esto. Y lo enfrento. Y es correcto asumir riesgos, porque si no quedará ratificado que el no te metas, en definitiva es me meto para seguir rompiendo, me voy a meter para seguir desintegrando, me voy a meter para decirle a ustedes que no hay esperanza porque hay que trabajar en la desesperanza, me meto para decir que el presente es el futuro. Efectivamente, como dice Gustavo, nos han enseñado a destruir más que a construir. Claro que en la destrucción se construyen pequeños átomos que no hacen a la unidad. Hacen una bomba que tiene tiempos. Y cuando estallan, los verdugos se transforman en salvadores. Y la democracia así funciona. Si usted quiere, la podemos cambiar. Del lugar que quiera, que pretenda o que busque. Mirando al otro no desde la perspectiva de la mezquindad o de la utilización y el aprovechamiento, sino mirándolo al otro como par, como humano, capaz de entender derechos y asumir obligaciones. Una principal, la construcción de la unidad. Gracias por haber estado de ese lado durante todo este año. Gracias, Matías Pérez Ibarguren, un amigo, un compañero, que digo amigo y compañero porque en la diferencia nos respetamos. De allí que tiene un enorme valor decir un amigo y un compañero. Y gracias a los que del otro lado pidieron que el programa siguiera. Y cumplimos. Dijimos, no solamente es un programa de elecciones, es un programa para encontrar perfiles y vernos más cerca. Porque me imagino del otro lado alguien que no está de acuerdo o está de acuerdo, pero que se moviliza ante la injusticia y ante el deseo de construir una sociedad inclusive para aquellos que hoy deciden no tener sociedad. Gracias. Hasta el próximo año. No me gusta decir felices fiestas. Me gusta decir hasta el próximo año. Será en el 2010 que nos reencontremos aquí en la 90.1, radio que recuperamos para todos ustedes. Tú no puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida y sola. Tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, pensando en ti. Como ahora pienso, la vida es bella, ya verás. A pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre solo, una mujer así tomada.